In the meantime, the Space Hog en las mañanas de la X103.9. Mira, supuestamente el cónclave arrancaría entre el 5 y el 10 de mayo, que es la fecha límite en la que se pondrían de acuerdo para. Un 28 de abril de 1979 llegó al número 1 en los Estados Unidos, Heart of Glass, de Blondie. Aquí están, en las mañanas de la X103.9. Esto era una cosa muy bonita en 1993. Esto era... divino. Esto era muy revolucionario, ir a estos dos tipos. ¿Tú estabas allá? Sí, claro. Ah, no, con razón. Esto sonaba en los billares. ¿Tenías okay. que 17 acuerdo. Años? 17. Óyelo. Aleluya. Aleluya. You know I do something more different than I used to. Cause I'm a player doing what the players do. Ah, bueno, no entiende. This is ridiculous. I'm getting serious. Oh. Era demasiado. Porque es que eran de Atlanta. Todo el mundo decía: ¿qué? Atlanta no tiene nada. Y mira todo lo que ha hecho Atlanta. Pues decía: Atlanta no tiene. En esa época era: Atlanta no tiene nada que ofrecer al rap. El rap es de California y de Nueva York. Sí. Y no jodan. Sí, ya es, en esa época era esa era la mentalidad. Sí, usted decía, ¿usted hace rap, rap de dónde? ¿De Texas? Pff, claro. ¿Qué? Oye, sí, no, se ve raro. O sea, raro. No, en serio, en esa época era como... Claro, de hecho, cuando salieron Dre y Snoop de California, todo el mundo decía, ¿qué? ¿California? ¿California haciendo rap? Claro. ¿En serio? No, es que el rap estuvo en manos de los neoyorquinos 20 años. Okay. Sí. Es luego, en esa misma época pasaba la salsa también en Nueva York, claro, o era más viejito. Sí, claro, es que la salsa es un poquito antes, ¿no? La salsa arranca muy paralela. 70. Bien, sí. Puede ser. Claro, uh-huh. Allá en Nueva York metidos. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que también en Detroit aparecía Eminem, que nadie le tenía fe. Porque además era blanco. Sí, blanco. No, es que tenía todo en contra. Blanco, de Detroit. Como Michigan, como... no sí, pasaba claro, nada. Como todas las culturas urbanas, no importa cuáles sean. Reggaetón, punk. Uh-huh. Sí, todo lo que sea. Todo. Corrido. Todo comienza en un lugar... Y quienes lo comienzan no quieren que se mueva de ahí. Total. O sea, y no se acepta. Entonces, claro, cuando de repente aparece otra ciudad haciendo rap, los neoyorquinos de una dijeron, ¿qué? No, es que hay un grupo en Los Ángeles que se llama NWA. Los neoyorquinos decían, no. ¿Cómo así que hay un grupo? No, ningún, nadie. No, el rap es de acá. El rap no puede pertenecer a ningún lado. Que claro. No sea Nueva York. Por eso es que Dr. Dre es tan importante. Y por eso es que estos manes son tan importantes. Tremendos. Porque cuando estos manes aparecen, les hacen la misma que le hicieron a Dr. Dre y a Snoop. Claro. Sí. Era como Atlanta. Y estos manes tenían otro estilo, como una cadencia, como otra vuelta. Como que todos aportaban primero, pues, un tono, un acento, una... como un coloquialismo, ¿no? Como un lugar puntual de música. Y además, pues traían a la paleta de colores, pues un montón de realidades que inmediatamente como que salían a flote. El hecho de que, por ejemplo, en Atlanta se concentre todo el tráfico de droga del país, ¿no? Entonces era como en Atlanta... De Atlanta sale toda la droga que circula en Norteamérica. Claro. Toda. Uh-huh. O sea, esos manes son los papás del microtráfico gringo. Claro. Porque ellos tienen allá, hay una vía, hay una autopista allá que se llama la conjunción del espagueti, en español sería. Uh-huh. En inglés se llama The Spaghetti Junction. Y es conocida porque ahí, en esa glorieta, es una glorieta enorme en el centro de Atlanta. Ahí se reúnen, se reúnen todas las autopistas de todos los Estados Unidos. Ok. Entonces, se distribuye a todas. Tú puedes salir de ahí para el Midwest, para el sur, para el norte, para el oriente, para todas partes. Oye, frente a la localidad de Atlanta con la música, el trap le pertenece. Claro, el trap es de Atlanta. Ok. Por el trap eso es mismo, netamente el Atlanta. Microtráfico y todo eso cuenta. Claro, también. por eso esa música se llama trap. Mm. Porque en Atlanta están las famosas, las casas trampa, las trap houses. Entonces las trap houses han servido como los lugares donde se cocina meth, donde se cocina ketamine, donde se cocinan un montón de drogas, y ahí mismo pues los manes que están haciendo las respectivas cocinas también hacen estudios de grabación para hacer sus rapsitos. Mientras terminan de cocinar, vaya grave allá en el tercer piso. Ay, gracias. Pues sí. Bueno, noticia de hoy, pues estamos hablando de eso porque Outkast acaba de ser inducido al Hall de la Fama del Rock and Roll. Muy bien. Sí, sí, ya salió el listado de personalidades, de artistas que con su creatividad, originalidad, impacto e influencia cambiaron el curso del rock and roll. Está también la agrupación inglesa Bad Company. Sí. Está Chubby Checker. Sí. Está Chubby Checker, es el hombre del que hablamos la semana pasada que hizo la famosa canción The Twist. The Twist. Let's do The Twist. Ah, sí. Está Joe Cocker, importante. Ah, mira, también, necesario, sí. Tanto tiempo. También Cyndi Lauper. Claro. Eso, qué bien. Mira, aplausos para Cyndi Lauper. Wow. Bien por Cyndi. Qué merecido que esté en el Hall de la Fama del Rock and Roll Cyndi Lauper. Sí. Oye, ¿Madonna está en ese hall? Yo no sé, no me acuerdo, hay que mirar. Para revisar. Ahí le habrá ganado una. Bueno, ¿quién más? Bueno, Salt and Peppa está también. Salt and Peppa, sí, muy bien. Bien. Muy esas chévere. Tres chicas fueron increíbles en los 90. Push It, ¿te acuerdas? Push It. Muy chéveres también. Push It real good. Bueno. Está Outkast, está Soundgarden también. Es que bien. Bien. Muy bien por Soundgarden, por sí. Por Spoonman, por Black Hole Sun, por no, sí, soy muy fan de Soundgarden, por Chris Cornell, sí, sí, muy bien, él. Muy bien. Bueno, ¿quién están más? The White Stripes. Okay, está Lenny Warren Kerr. Hay que hacer una mención de este tipo. Este man es batero. Bareto. Este man es baterista. ¿De alguna banda importante? Creo que fue baterista en su momento de Beck. Okay. Ah, muy bien. Pero bueno, es un baterista de sesión muy, muy famoso. Bueno, White Stripes, entonces, Jackie Meg White. Sí. Okay. Tom Bell. Está Nicky Hopkins. Sí. Y está Warren Zevon, músico gringo muy famoso allá, con una fanaticada así muy parecida. Oiga, no pasó Fish. No pasó, no está. Pero es que es muy local. Bueno, no sé, bueno, es que pero, es muy local. Pero mira, ganó en la votación de los... De la gente. De la gente, y le ganó a Warren Zevon. Que Zevon es muy famoso porque fue músico como postochentero, como de esa época experimental de los gringos cuando salió Frank Zappa. Ya, pero entonces ahí sí queda demostrado que el voto de la gente no es que pese mucho. No. Sí, debe ser un porcentaje mal. Muy bajito. Y Madonna sí, en el 2008 sí, claro, incluida. Sí, claro. Obviamente. Bueno, esos son los del Hall de la Fama. Cyndi Lauper, claro, sí, pues sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero podemos poner Time After Time. Sí, por right. Favor, gracias. Es que esa es mi canción. ¿Favorita? Sí, sí. Es mi canción. Ay, sí. Es mi canción favorita de Cyndi Lauper, inducida al Hall de la Fama, presentada al Hall de la Fama del Rock and Roll con Chubby Checker, Bad Company, con Salt and Pepper, Soundgarden, Outkast y con The White Stripes. Time After Time en Mañanas de la X 103.9 FM. Estamos hablando de matrimonios a propósito de la llegada del presidente Trump al funeral del Papa Francisco con un vestido azul que rompía los esquemas protocolarios de una ceremonia. Y decía Camila Opegui hace un rato pues que una persona que se va vestida de blanco pues está rompiendo aún más esos protocolos de matrimonios. Se trata, ¿no? Entonces, no vayan a matrimonios vestidos de blanco. Por favor, les pido. Uno creería que la gente lo sabe, pero la gente no lo sabe. Yo no dejaría entrar, ¿sabes? Yo le pongo a vigilancia en la puerta. Si llega alguien con vestido blanco, no dejes pasar a esa persona. Mujeres, sería como Larry mujeres, David. Mujeres. Claro. Larry David, el alguacil de las bodas. El sheriff. El party o el wedding sheriff. Sale, sí. Y los hombres del vestido del novio. Del novio, es lo más usted normal. Usted siempre... yo lo veo, usted es un asistente constante a matrimonios, ¿no? Yo lo he visto. Sí, me invitan. Sí, en los últimos. Soy potencialmente invitable. Yo no entiendo, hay gente a la que invitan bueno, como por sí. naturaleza a los matrimonios, a mí nunca me invitan a nada. Porque será. Ay, qué mentira, te yo invitan, pero tú no. A mí nunca me invitan pase. A ningún matrimonio de es, nada. Acaban de ahora, escuchar, yo no, te voy a decir. ¿Escuchaste lo que dijo Andrés? ¿Qué? Cuando me pase, lo voy a invitar. Bueno. Eso es lo importante, eso es lo importante. ¡Qué emoción! Es. Esto dicho el 28 de abril. 28 de abril. A las 7:44 de la mañana. Anotado. Nos invitará a todos los cálmense, cantantes. Ya a las 2. Bueno, él solamente dijo que sí. Cuando pase. Que sí pasaba, me parece bien, sí. Igual, ahora sí. Entonces, estaba preguntando, bueno... que no te invitan a nada. Sí, no, a mí... Es raro porque... Hay gente a la que invitan a matrimonios sí. con mucha frecuencia, ¿no? O sea, es, solo los buscan no, para invitarlos así, no se hablen. Como, hola Andrés, tú no me conoces. ¿No pero te da esa impresión como no, que la humanidad? No, pero obviamente sí, es que eso ¿cierto? Tiene una razón de ser. ¿Que son chéveres? Exacto, que uno sabe que van a ser importantes y que van a generar un buen ambiente. Una serio? Persona aburrida no la invita pero, a uno no, nunca. No, pero igual también tiene una razón de verdad y es que probablemente los círculos en los que nos movemos de edad... Pues claro, en esta se temporada nos estamos casando. Sus claro. círculos son de gente más grande que ya o se casó sí, nosotros ya, se está o ya van por la, de, por la tercera divorciada y se están pensionando. Es que tú sí, ya tu la pensión. Ya está pensando la pensión. En la semana, sí. Ay, claro. Madre, no sé qué. Se casó alguien importante de la farándula colombiana. Se casó Liz Pereira, ¿no? Liz Pereira. Se casó con Ricardo Quevedo. Sí, yo, Pobladas. Pobladas. Yo pensaba que ese matrimonio se había hecho ya hace se había rato. Consumado. Sí, pero pensé, no. No, mira, faltaba oficializar. Oficializar. Hay personas que duran un montón, parejas que duran un montón y se casan a los 10 años. Sí, acuérdate que ellos también tuvieron un hijo, entonces como que había que esperar un momentico, ¿no? Yo tuve la impresión de que habían terminado en algún momento. Pasaba. Ah, y volvían. Sí, se acababa y volvían, se acababa y volvían hasta que ya dijeron, mira, ¿sabes qué? No más, casémonos. Puede ser. Es la gran solución. Claro, eso es lo que creo yo que pasaba. Sin saber, claro. ¿no? Sin saber el chisme, pero... No, esperemos pero, que todo pero vaya bien. Pero sabes más de lo que sabemos nosotros. Porque claro. en redes, yo la sigo mucho a ella, la verdad me cae muy bien, en redes pasaba eso. Es increíble, Liz, es una chimba. Las redes son fantásticas porque uno no necesita salir de su cama para enterarse de no, todo. No, señora, eso no es así. Así no, ustedes, no, las redes mienten. ¿No? Y ella como, tin, o el otro ponía de pronto un tuitcito que uno, fue madre, terminaron. Claro. Y uno veía tan, habían borrado fotos y después tan, volvían. ¿Ves? Las y uno, fotos, cuando borran las fotos. Es que uno dice, ay amigo, o no las sea, archivan. No y cuando así. Se reconcilian, las desarchivan. Exacto, las desarchivan y uno dice, ya, ya está todo bien, es sí, fantástico, sí, sí. Chévere. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de matrimonios? ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? Se preguntarán. Claro que sí, cuéntanos. Nos vas a invitar. Porque salió un listado de lugares. ¿De lugares? ¿En dónde? En Colombia. No, para en el, casarse. En el mundo. Pero en el mundo. En Colombia hay uno. Que no lo entiendo muy bien. Pues me imagino San que Andrés. Es Cartagena, ¿no? No. San Andresito. No es ni Cartagena, ni Medellín, ni Bogotá. Se hizo un listado. La revista Condé Nast Traveler sí. hizo un listado con los lugares predilectos o los mejores lugares para casarse en diferentes okay. partes del mundo. Y Colombia tiene uno. Y es Caño Cristales. Oh, ¿what? ¿Qué? No, mira, es muy lindo, pero es imposible hacer un matrimonio allá. Primero ¿por porque no hay nada alrededor. No hay nada. La gente que va allá básicamente yo se no queda en un hostal de madera que puede durar. ¿Pero tú has ido? Sí. Por eso yo digo que me parece imposible. Además, la llegada allá es traumática. Complicada. Eso es... Puede ser un matrimonio para una pareja chiquita que quiera sí, algo. Que quieran irse los dos solamente. Sí, no puede ser nada ostentoso, pues. No, y... pero es que es imposible, eso es forestal completamente. Dice, a ver si le encontramos sentido, aunque Colombia quizás no sea el primer país que tenga en no. mente planear una propuesta de matrimonio, merece una elección imprevista. Caño Cristales es un río a una hora de vuelo al sur de Bogotá. Y se le conoce cariñosamente como el arco iris líquido, gracias a sus impresionantes tonos rojos, amarillos, uh-huh. verdes, ta, ta, ta. ¿Usted ha estado allá? Yo no he ido. Y es que ese lugar estuvo mucho tiempo alejado sí, de... Sí, por impacto ambiental. Por impacto violento. Sí, sí, ajá, por... Okay, el Parque okay. Nacional Natural Sierra de la Macarena es el lugar donde está ubicado. Este río de 100 kilómetros alberga 245 especies, peces, jaguares, monos, o sea, hay mucha fauna. ¿No? 1.200 millones de años tiene las rocas que están ahí, guardan pinturas rupestres de comunidades indígenas. Por otro lado, se unen tres ecosistemas, Amazonía, Orinoquía y Andes, que reflejan la evolución del ecosistema. Pues es un espectáculo visual y más allá de eso no dice porque sería una gran ventaja irse a cazar allá. Lo que pasa es que entiendo que esto es un estudio hecho por gringos. Entonces, claro, ellos dicen que lugar tan más lindo, hermoso. Claro. Es por eso. Sí, claro, porque sí es un lugar hermoso. Era lindo para las fotos. Pero no está adecuado para hacer un matrimonio. Los otros lugares son el faro de Portland en Augusta, en los Estados Unidos, lago de Como en Italia. Ay, está divino. El lago Te Capo, así se llama, en Nueva Zelanda. La plantación. Perfecto para un matrimonio, mira. Te Capo. Lago Te Capo. Te Capo. Con Te Capo. Perfecto para un matrimonio. Cuidadito, cuidadito, Te Capo Lago. Esta es la Tortuga en Fiji, que yo creo que allá podría yo estar listo. Está Playa Diamante en Islandia. Él está haciendo las cosas bien para no tener que invitarnos. Mira, yo lo voy a hacer en Fiji. Tú verás cómo vas. Es que eso voy. Si ustedes hacen matrimonios fuera del área de cobertura de la señal, pongan los tiquetes. Vea, están los jardines de Kioto en Londres, que son muy bellos. Uy, no, pero eso es espectacular. Es muy caro. Pero en Colombia hay muchos lugares, depende también de lo que usted quiera, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá hay lugares muy lindos. Si usted de pronto, pues no le incomoda que sea frío y tal, la gente se va a vestir muy lindo. Está Cartagena, que es el lugar que más la gente busca irse a casar en la playa y toda la cosa, muy lindo, San histórico. San Andrés, he visto cosas bonitas. San Andrés es bonito. Bueno, yo me casé en Cali, que era lo que yo justo buscaba, que era de calorcito, festivalero, muy bonito también. Eso fue muy negociado, Cami, perdón, me meto ahí. ¿Cómo así? O Roberto, pues es que son dos, ¿no? Como que él quería también, o sí. Fue en posición tuya. Cuando nosotros... Ya lo amenazó. Claro, si no es allá, no, ¿eh? Mira, yo no sé dónde lo vas a hacer, pero yo me voy a casar en Cali. No. ¿Sola o acompañada? Yo le dije... Nosotros queríamos, desde siempre teníamos en nuestra cabeza hacer un festival, sí, casi que privado. Ajá. Para nuestros amigos. Y en Bogotá nos parecía que... Mucho frío. Era mucho frío, la posibilidad de que estuviera todo el tiempo embarrado todo, y no nos gustaba. Entonces la segunda opción era Cali. Ojo. Y a él le pareció espectacular. Me están haciendo una observación aquí. ¿Cuál? Esto es dónde pedir matrimonio. No. ¿Dónde casarse? ¿Dónde casarse? Organizar una boda. ¿Dónde casarse? Para casarse. Contraer matrimonio. Entonces, un momento único de la historia de la pareja. No. Ah, bueno. No, porque para pedir matrimonio sí está lindo. Ajá, podría ser muy bien, muy buen lugar. Pues en Caño Cristal es donde, o sea, usted... Ay, sí es lindo. Bacano. Eso sí es lindo, si usted va a pedir mano ahí, sí. Inolvidable. Eso sí. Bueno, ya sabes, ahí sí se puede hacer, Andrés. Voy a ver. Porque sí... ¿Qué? Vamos con discos ya, no más suficiente. Enough of this. Están los Daft Punk. Estaba Pharrell Williams con Jay-Z y con los Neptunes. Eso es Frontin', sí, ¿cierto? Señor. Sí, sí, sí. Eso es del Clones. Sí. ¿Cierto? Sí. Qué alejo. Eso fue número uno en el 2003. Cosas chéveres que... ¿Cierto? Que salió. Qué buen disco, ¿qué sí. es ese? Bueno, me está mandando un amigo de otra emisora. Nos oyen. Sí, es verdad. Mandan saludos de otra. No vamos a decir de dónde ni quiénes, pero son de otras emisoras. Rola X más música. Películas que se ha repetido una y otra vez. O que se sienta y dice, ¿voy? I'm just watching this again. Sí. Okay. I don't care, I'll watch it again. Voy a volverlo a ver. Yo, siempre que me encuentro... Pulp Fiction, ¿no? Ustedes. Pulp Fiction, me quedo ahí. Me la sé toda. Sí. Reservoir Dogs, me quedo ahí. ¿Todo lo de Tarantino? Casi todo. Once Upon a Time. Forrest Gump, sí, me quedo ahí. Ay, Forrest sembrado. Gump. Ay, hace claro rato no sí. me la veo. Forrest, sí. Gump. Forrest Gump, me la repito. ¿Usted qué se repite? Arroba la X más música. ¿Qué te ha dicho la gente, Camila? Guille Molano dice: entrevista con el vampiro 18 veces. Anne Rice. Así lo tiene Tom Cruise. Claro. Uy, es que ahí era su mejor momento, el de Tom Cruise y Brad Pitt. Era como. Bellos, uy, bellos, sí. Ajá. Sí, 10 Things I Hate About You, 25 veces, también la amo, esa película es hermosa. ¿Kate Hudson? Sí. ¿Con Matthew McConaughey? Ah, qué bello no. es él. Sí, que eso, ella es periodista. No, eso es How to Lose a Guy in 10 no, Days. Es, no, es 10 Things I Hate About You, es la de, ¿cómo es que se llama el que era? ¿Joker y se murió? Heath Ledger. Con Heath Ledger. Esa él, película. Él es que Heath. Es y espectacular. Las de Crepúsculo como 10 veces. Uy, amigo, persona. Ana María Romero dice Freaky Friday también. Es, con Lindsay Lohan. Sí. La 2. Sí. Sí, con Jamie Lee Curtis. Sí, ok. Daniel Alejandro dice, El Diablo Viste la Moda. Mil veces, sí, sí. Ahí estoy también. Espectacular, perfecto. Y no se la puede ver mil veces igual. Zully dice, Shrek 1. Zully Harrison Project. Zully Harrison Project, saludándolo desde temprano. ¿Es un chico? Sí. Yo creo. Sí, sí, sí, estoy viendo su foto. Yo siempre pensé que era una chica. Yo también, pero mire, no. Bueno. Shrek 1 y 2, me sé hasta los diálogos y las referencias musicales. Sí, hemos estado ahí. Camilo dice Predator de Arnold Schwarzenegger. Uf, qué buena. Depredador. Uf, qué buena que es. Sí, con el calor. Qué buena que es. Lo descubren a uno por calientico. Nacho dice Contracara, porque antes de terminar del streaming, la pasaba todo el tiempo por Premiere. Face Off, claro, en qué televisión buena, la pasaban, sí, claro, todo el tiempo. Los sábados. Sí. Verónica dice que toda la saga de Harry Potter, uh-huh, me encanta, no me canso de verla. Yo ya me cansé de verla, tengo que decirlo. Sí. Ya. ¿No? Yo ya solté eso. Sergio Martínez, las sagas de Misión Imposible y Volver al Futuro. Uh-huh. Y Santiago Castro dice Top Gun. Siempre me emociona verla mil veces. Muy bien. Perfecto. Bueno, dice la revista Loudwire que el Hall de la Fama le debe unas cositas a algunos artistas, ¿no? Siempre. A Maiden, la inducción al Hall de la Fama del rock and roll. Maiden. No está en el Hall de la Fama de Rock and Roll. Esas cosas son las que uno no entiende. Uno ama Cyndi Lauper, pero debería estar más Maiden. Es muy, claro, es muy sencillo. No son estadounidenses. Norteamericanos, claro. Oh, así de sencillo. Okay. Ronnie James Dio. Sí. Uh-huh. Cantante de Heaven and Hell, Black Sabbath, por supuesto. Alice in Chains no está. Pero mira, va a estar. En algún momento sí, van, claro, a estar. En algún se momento. Acaba de entrar Cyndi Lauper. Tantos años. Sí. Megadeth tampoco está. Megadeth. Pantera no está en el Hall de la Fama todavía, el rock and roll. Scorpions, se enfermó Klaus, ¿vio? No. Se enfermó Klaus en Argentina. Esta semana son Monsters of Rock acá. Sí, sí, señor. Y se enfermó, le dio un virus al man y no pudo tocar en Argentina. Bueno, no, que no pase eso por acá. Bueno, Living Color, la banda de Vernon Reid. Esa banda no está en el Hall de la Fama, debería estar. Linkin Park no está en el Hall de la Fama. Están más nuevos, ¿no? O sea, sí, en algún momento. Sí, sí, sí. Y Motorhead, entre otras. Ah, bueno. Claro. Y pues obviamente están un montón de cosas. No, pero podría decir, por ejemplo, Garbage no está en el Hall de la Fama. Beck no está en el Hall de la Fama. Thin Lizzy no está en el Hall de la Fama. Debería estar hace rato ya. Los B-52s no están en el Hall de la Fama. Deberían abrir más los números para que entre más gente cada año. Tool no está en el Hall de la Fama. Es que también tienen que dejar cositas. Claro. Claro, si no pierde la exclusividad. No, y pues porque año tras año tiene que haber conversación. Porque si no hay conversación, pues no hay Hall de la Fama. 8 y 7 en Mañanas de la X. 8 y 5, perdón, ese reloj es atómico. Está en el futuro. Sí. Le estaba contando un amigo suyo de radio. Sí, eso. Ah, bien, perfecto. Ah, ok, listo. Que no han estado. Eso fue lo que me dijo. Vamos con disque tiene ahí. Aquí está Dua Lipa. Está... ¿Por qué no ponemos la nueva de Lord? A ver qué tal suena. Ay, unos días gusta, después. ¿Te gustó? Gusta, sí. Yo vi el video. ¿Y qué tal? Pues el video, imagínate que el video se hizo, fue el día... ¿De Nueva York? Claro. Que salió ella ahí. Sí, es oficial. Sí, claro. El parquecito. Sí. Ah, bueno. Me gustó el video, me parece que... Hay esta idea como de volver cotidiana o ese estatus de celebridad y de riqueza, porque es que pues esa pelada viene de familia de plata. Ya. Entonces, era royal. Claro, bien, claro. Muy bien. Pero sí noto mucho la influencia de Charli XCX. Mucho. Claro. Se le nota muchísimo que están dando con ella. Que están dando con ella y con Billie Eilish para arriba y para abajo, ¿no? Amigas. Amigas. El parchecito es. Bueno, aquí está. ¿Cómo se llama? What Was That? Yeah. Solo nuevo dolor de mañanas. place in the city, a chair and a bed. I cover up all the Ahí está lo nuevo de Lorde, se llama What Was That. Estas son Mañanas X. A ustedes no les gusta el Encime, porque a mí sí, que presenta la siguiente sección en la X. Bueno, el Encime, mi opinión sobre esta canción, tengo que decir, me encanta. Sí, a mí me gusta, suena muy ¿cierto? Bien. Cierto, chévere. Pero sospecho que va a fracasar. Ay, no, ya le echó la sal. ¿El listado? No, toca esperar que sí sea viral o algo, que alguien la agarre para hacer un... Un trencito así en TikTok. Pero es, TikTok. A eso quería llegar. Depende de... A que yo no siento ya que las tendencias en la música sean... Relevantes. Orgánicas. Como todos, que todo está planeado. Todo está pagado. Y se paga para que nada, nada que esté circulando en la música que no tenga una inyección o un objetivo de plata importante dentro de las redes sociales. O sea, las coreografías ya no se hacen solitas. No, claro que no. O sea, se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer una coreografía de X artista. ¿Cuánto nos vale eso? Bueno, vamos a juntar y tú, 1,000 influencers. Sí, que eso se hace. Vamos a juntar 1,000 influencers con entre 500 y 100,000 seguidores. Okay. Que más o menos, ¿cuánto nos cuesta eso? $500,000. Listo. Van, le pagan a los influencers cada uno su plata. Y ahí sí arranca el trend. Y ya está como tan saturado todo eso, y ayer hablaba con Alejo internamente sobre, ¿será que eso va a implosionar? ¿Será que esa cantidad de números buscados a propósito y pagados y las vistas y el trend y el esto, va a llegar a un punto en el que ya hay tanta cosa que... ¿Será que pasa? Puede ser. Esa discusión creo que la podemos tener un poquito más adelante cuando hablemos de Filbo. Porque creo que está ahí enmarcada dentro de eso, pero volviendo a la conversación que estamos teniendo en estos momentos de Lorde, lo que siento es que Lorde no tiene ese, lo que llaman los gringos, astroturfing. No tiene ese camino muy delineado. No parece ser tan prioritaria para Universal Music. Creo que ya está en Universal. Porque eso es de disquera, ¿no? El que decide meterle plata a eso. En cierta instancia, en cierto modo, sí, pero cada vez menos. Okay. Las disqueras invierten cada vez menos en el desarrollo de una canción si el artista no está metiendo plata. O sea, si el artista no mete billete o si no tiene como una comunidad grande. O sea, si no hay gente detrás del artista, la disquera no se arriesga. No arriesga. La disquera se mete a compartir los riesgos o de pronto a prestar una platica o a mover algunos hilos siempre y cuando vea que las posibilidades de triunfar con ese artista son más altas que las de fracasar. Claro. Sí, o sea, no hay pierde, no invierten a la pérdida. ¿Sabes? No. Por más que crean en el artista. No puedo decir que... Todo. Que todo. Mm. Porque de todas maneras trabajan, quienes trabajan en disqueras trabajan como si, en serio... Fuera. Sí, como si el propósito fuera, vamos a pegar. O sea, el compromiso está ahí. Claro. Porque mira, Halsey. O sea, la gente que trabaja en disqueras, los que conocemos nosotros, todo el combo que uno conoce en disqueras, todos, Daniel Mora, Camilo Bravo, Mechas Montejo, Ángela Sarmiento, Alex Castro, Manuel Peña, son gente comprometida con los artistas, o sea, pero a nivel de arriba, de Es solo un movimiento ahí bursátil, ¿no? Como el mundo discográfico ya no está definido por el arte, está definido es por qué tanto cotiza en bolsa Universal, qué tanto cotiza en bolsa Sony. Es todo sobre eso. Todo lo que se ha hecho con Halsey es disquera o ha sido todo, absolutamente todo, pero pues direccionado desde algún lugar. Pero por ejemplo eso, financiero. Ella no trae ganancia, no, y le meten y le meten y le meten. Pero porque ella está metiendo billetes. Claro, su familia. Y lo mismo pensaría yo con Lord. Y siento, volviendo al tema de Lord, para cerrar ahí rápidamente, siento que no hay músculo. No hubo conversación este fin de semana alrededor de Lord. Sí, ¿viste? No. Y claro, y ya digamos que hay artistas como Charlie, que si bien llevan buenos años trabajando, de todas maneras el año pasado sí se creó una estrategia. Esto, desde psicología del color hasta vender que el verano es Brat. ¿No? Y de ahí en adelante empieza una cadena de cosas a suceder. Aquí de pronto dicen, no, pero pues es que es Lord, ya no necesitamos tanto eso. Cuando al contrario se necesita aún más, así seas un artista de renombre. Claro, ya. Lord puede ser, y en realidad, eso que usted acaba de decir es muy cierto, Lord es una artistaza. Sí. O sea, es, creo que si usted las pone a las 4 o 5 juntas, si usted pone a Taylor Swift, a Billie Eilish, A Charlie XCX y a Lord juntas, la mejor es Lord. Claro. Se lo puedo ganar. Como compositora, sí. Se da duro en la jeta con Taylor Swift. Duro. Pero no sí, está el. No, es decir. Esto era para que este fin de semana Cami estuviera TikTok. Qué pesar, sí. ¿Sí o no? Además, yo estaba esperando gente, eso. Además que hubo gente y se podía haber hecho. Pero la gente que estaba en el square o en la plaza donde ella convocó, la convocó ella con un story. Sí, sí, señor. ¿Cierto? Sí. Ella convocó eso con una historia. Sí. Pero no hubo como un follow-up, no hubo como una acción de seguimiento de eso, solamente fue como... Vamos a hacer el video en Nueva York. Convocatoria y ya. Convocatoria para hacer el video. Sacamos el video, lo lanzan y ya. Y no pasa nada más. Ok. Como que se quedan esperando que el milagro de la música espontáneamente suceda. Como la vida, se abre camino. No, la música ya no se abre camino. No. Así es. No, y más con tanta música. Complicado, son las 8:18 mañanas de la X. A los que les gusta el encime, la ñapa o el vendaje, ya saben, jugando Paga Encime en la aplicación de Paga Todo, recibirán 80% más en su apuesta en chance de 3 cifras. Descarguen la aplicación y jueguen ya desde 500 pesos con Paga Encime, 80% la plata rinde más.